Señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos. Hola a todos, soy José Antonio Laboreo, monitor del taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas de Nájera, y aparezco aquí al principio de este programa para explicaros qué es lo que vais a escuchar hoy precisamente en él. Cuando escuchamos noticias en radio o en televisión, aparte de las malas que siempre oímos diariamente sobre el COVID, últimamente están apareciendo varios episodios de bullying, algunos además muy graves, que han llegado incluso a sus autores a ir a la cárcel. Por eso pienso que es un buen momento para recuperar un programa antiguo, un programa especial que junto a los chicos del taller de radio le dedicamos precisamente a concienciar a la gente sobre ese problema, el bullying. Así que lo vamos a escuchar y espero que os guste. Queridos oyentes, bienvenidos de nuevo al Club del Micrófono. El programa de hoy no será un programa musical cualquiera, sino que transmitirá un mensaje especial sobre la violencia. Además, haremos un debate sobre el bullying. Os dejamos con el programa. Rompe tu silencio, hace. Cuando le planteé la separación me decía que estaba loca y que me iba a hundir en la mierda. Discutía, golpeaba las paredes, los cristales, las puertas. En muchas de las agresiones estaban mis hijos delante, que lloraban, le gritaban, «Papá, no le pegues a mamá». Siento escalofríos cuando escucho el sonido de unas llaves. Era mi razón de existir. Me enamoraron sus ojos, su mirada, su sonrojo al suspirar mi elixir. Mi latir podía desnudar a la luna. Su brillo enmudeció en la noche por mi sentir. Debilidad, adolescente de amor, amanecer, pasión. Nadábamos entre nubes de algodón, entre las olas dibujadas en una ondulada sábana, que rompen en mi espalda secretos sin confesión. Al poco tiempo me quedé embarazada. Maldito hombre, ¿por qué me hablas tan mal? Las discusiones aumentan. Se acrecenta mi inquietud y tu actitud es más violenta. Me siento presa, me robas la libertad, posesa de tanta tristeza. Soledad, mi alianza en la tormenta. Para, tus insultos me hieren. Mi autoestima muere cuanto duele que me trates de manera tan cruel. Nadie como los raperos, como cronistas sociales, para reivindicar los problemas sociales y pedir soluciones. Y las cosas no cambian, aunque pasa el tiempo, porque este tema es de 2006 y sigue estando vigente. Después de los crónicos de barrio, Arce presentaba El Precio de la Fama, con el objetivo de confirmarse entre uno de los grandes de la música urbana en España. Arce significa neblina en inglés. Desde 1992 es su firma de grafitero. Todas las canciones de ese trabajo tratan de temáticas duras, de la vida real, educación, no violencia, inmigración, pero también del amor y de la esperanza. Nosotros hemos elegido Rompe tu silencio, poesía a ritmo de hip hop. Me decía que estaba loca y que me iba a hundir en la mierda. Me escupía, golpeaba las paredes. cuando escucho el sonido de una llave. Era mi razón de existir, me enamoraron sus ojos, su mirar, su sonrojo al suspirar, mi elixir, mi latir, podría desnudar la luna, su brillo enmudecer en la noche por mi sentir, debilidad adolescente de amor, amanecer es pasión, nadábamos entre nubes de algodón, entre las olas dibujadas en una ondulada sábana, que rompen en mi espalda secretos sin confesión, al poco tiempo me quedé embarazada, maldito hombre, ¿por qué me hablas tan mal? ¿Por qué empezaste a cambiar? Las discusiones aumentan, se acrecienta mi inquietud y tu actitud es más violenta. Me siento presa, me robas la libertad posesa de tanta tristeza, soledad, mi aliada en la tormenta. Para, tus insultos hieren, mi autoestima muere. Cuánto duele que me trates de manera tan cruenta. Rompe ya tu silencio. Ya sabes que te quiere. Matrimonio, sus celos y amenazas se suman a la violencia y al insomnio. Mi alma no durmió ni un día debido a su tiranía. Por Dios, convivía con el demonio, sentí el frío del miedo, viví bajo la tormenta fría de un eterno invierno. Sus palabras son veneno y cada insulto es una herida que yace en mi corazón, que está muriendo en silencio. Dos semanas más tarde, la oscuridad de un sentimiento, siento mi alma arder, mezcla de odio y sangre. El primer golpe no se olvida, es la huida de un ser que busca un nuevo amanecer. Entre lágrimas me pides perdón, me arrepiento, no me dejes, por Dios. Eres mi único amor, eres el sol que ilumina mis deseos. Sin ti sería ciego y no podría ver mis sueños. Confusa, observando el cielo, el silencio habla de un inmenso sacrilegio. En mi hijo pienso, suspiro, tiemblo, me miro a los ojos, te perdono, dame un beso. Por mi piel, no duermo sin él, me concibe el sueño con su amor de miel. Si él vuelve a ser el ángel que pintó el Edén, desnudaré mi ser y posaré, seré su musa fiel. Sus susurros al oído no eran más que un espejismo de idilio en un sombrío desierto de hiel. No era más que un reflejo de bondad de un corazón que sin razón es indolente. Vuelva a envilecer, vuelven los insultos, la maldad de un hombre enfermo que jamás ha ejercido el rol paterno. Vuelve una descarga de violencia inusitada, quien se apiada de mi alma que se quema en el infierno. Escaparé de madrugada, ya no soporto esta oscuridad latente dentro de mi ánima. Escribo mi propia página en esta vida de tristeza sepultada bajo un manto de lágrimas. Agarro fuerte a mi hijo bajo el umbral del miedo que supone presenciar un sacrificio y vuelo. Atrás quedó el dolor, ¿sabes? Ahí afuera me espera toda una vida por delante. Ella bebe. Ella se ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco telarañas. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No mira ningún espejo, pero se siente todo guapa. Hoy ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño. Nadie puede hacerte daño. Ella es, junto con Malo, la canción más emblemática de la cantante extremeña Bebe.

y no me importa estar encerrada. Si hubiera sido yo, no valdría nada. Aún sigo viva, aguanté tus golpes, reventando en mis entrañas tu miseria. Bajo el suelo es una canción del disco Tus problemas crecen del 2004 del grupo de Vallecas Boicot, en la que se denuncia la violencia contra las mujeres. En el grupo siempre nos ha molestado la actitud de ciertos individuos que se creen muy machos y luego son una mierda pinchada en un palo, explicaba para la prensa Albert Pla, cantante y guitarrista de Boicot. La letra está escrita por dos mujeres, Paloma Pérez y Luisa Vázquez, y la parte central del tema incorpora un logrado coro infantil, el estribillo. Aún sigo viva, aguanté tus golpes, reventando en mis entrañas tu miseria, y volveré a ver el cielo y tú estarás 10 metros bajo el suelo. Se ha convertido en uno de los himnos feministas. Ponemos rock al programa escuchando ya Bajo el suelo, de Boicot. Y hoy estamos aquí en el taller de radio escolar del Instituto Esteban Manuel de Villegas con uno de los grupos. Y ellos mismos, lo primero, antes de deciros qué es lo que vamos a hacer, se van a presentar. Hola, me llamo Adriana y ya está. Hola, soy Julia, vivo en Baños y os voy a hablar ahora también. Hola, soy Adrián y vamos a estar un ratito juntos. Hola, soy Malika y dentro de un ratito ya os volveremos a hablar. Hola, soy Lara. Ya se han presentado. Ellos son alumnos que por primera vez están en el taller de radio, este es su primer año. Y llevan ya, bueno, llevamos octubre, noviembre, diciembre y pues 4 meses ya. ¿Qué tal la experiencia de momento en radio? Muy bueno. Muy bien, bien. ¿Qué es lo que más os está gustando y lo que menos? Todo. Todo. Todo. Hombre. Todo, sí. ¿Habrá algo que os gusta de momento lo que más? Siempre hablarle al micrófono. Los debates. Sí, los debates. El del otro día estuvo guay. No lo grabamos porque era simplemente un ensayo, pero ¿de qué estuvimos hablando el otro día? Del bullying. Que es uno de los temas que vamos a tratar hoy, ¿verdad? Sí. ¿Por qué os apuntasteis? Porque nos apetecía probar. A ver, yo me he apuntado porque quería probar algo nuevo y pues... De momento, ¿qué hemos hecho así? Recordar a los oyentes que hemos aprendido a hacer. ¿Qué cosas hemos hecho ya? Cambiar trabalenguas, cambiar la voz. Chistes. Sí, poner... Hablar solo poner con una vocal. Sí, es verdad. Será complicado, ¿eh? Sí. No es fácil hablar con una vocal. Muy bien. Y hoy vamos a estrenarnos en lo que son los debates y las tertulias, que es hablar de un tema sin tener un guión. Porque normalmente siempre tenemos todo escrito, sí, ¿verdad? Sí. ¿Y eso no va a ser difícil? No, un poco. Puede que sí, puede que no. Pues el otro día no fue difícil. Hay las dos cosas. Vosotros habéis elegido el tema que vamos a tratar, y es el bullying. ¿Por qué queréis hablar del bullying? Porque no nos gusta que lo hagan. Bueno, pues lo primero... ¿Qué consideráis que es el bullying? Explicárselo porque igual hay... A ver, los padres evidentemente lo saben, pero como es un programa también para niños, igual hay algún niño que nos está escuchando y no sabe exactamente, le suena la palabra rara. ¿Cómo podríamos explicar lo que es el bullying? Pues yo creo que el bullying es como que a una persona pues le insultan y le dicen cosas que a esa persona no le gusta y... cosas similares a eso. Pero no es una persona, es a un niño. Normalmente suelen ser niños con niños. O sí, adolescentes. Niños. Y hay casos muy extremos. Sí, que llegan a suicidarse. Eso no queremos. O sea, que para entendernos, el bullying sería que muchos niños se meten con un niño. Sí. O una niña. O una niña, sí, vamos, sí, un niño, sí. Pero no hace falta que sea físicamente. O sea, puede ser también puede ser. ¿Qué formas hay de meterse, por ejemplo, no? Insultándole, ¿no? Insultándole, pegándole, mandándole mensajes con miradas. O cogerle el móvil y hacerle cosas malas. ¿Y quiénes creéis que pueden ser los más vulnerables? Es decir, las personas que pueden sufrir más fácilmente bullying. Los que son sensibles. Son un poco más débiles, por así decirlo. ¿Débiles en qué aspecto? ¿Físicamente o...? Sí, no, emocionalmente. ¿Y cómo podemos adivinar, ala, pues de esta clase, por ejemplo, que son 25 alumnos? Porque se ve. Sí, ¿cómo lo notarías tú? Pues, si es una persona tímida que le cuesta socializarse y tal, pues se ve que es un poco más... O sea, gente que puede costarle hacer amigos, ¿no? Sí. Y claro, ¿a qué tipo de gente le cuesta hacer amigos? A la gente tímida. O gente que por primera vez viene, por ejemplo, a este país o a este pueblo, ¿no? Porque igual ha vivido, yo que sé, en Zamora muchos años y porque sus padres han tenido que trabajar, viene aquí, ¿no? Sí. O que es de otro país, no sabe nuestro idioma, le cuesta mucho. Sí. ¿Vosotros consideráis que la gente puede llegar a ser los niños en este caso pueden llegar a ser muy, muy malos? Sí. ¿Qué sería lo peor que se podría, digamos, hacer a un niño? Amenazarle, pegarle. Todo es malo. Insultarle. ¿Vosotros en algún momento de vuestra vida os habéis sentido un poco... A ver, no bullying, pero os habéis sentido un poco igual despreciados por los demás? No. ¿Y al revés? ¿Habéis visto alguna situación en la que veis que algún compañero se ha metido con él? Sí. ¿Pero que ha sido levemente o se metía continuamente o ha sido simplemente algo puntual? Algunas veces era continuamente y otras veces pues más leve. Sí. O sea, vosotros, digamos, dentro del grupo vuestro, veíais a gente, otros grupos, que se metían con alguien en concreto. Sí, es que, ¿sabes? Sí. Por ejemplo, cuando es mucha gente, cuando se mete con una persona, pues tú también le sigues el rollo y al final sois más personas las que le hacéis daño a ese niño o niña. Es decir, que muchas veces igual tú te juntas con la mayoría y te metes con alguien por evitar que se metan luego contigo. Igual, por ese miedo. Yo no hago nada, yo cuando eso, si es leve, pues me voy porque no me quiero meter en líos, pero si ya es un poco más grave, le intento defender a esa persona. Sí, yo también hago lo mismo, pero lo que pasa es que algunas personas se dejan llevar por otras, sí. Y entonces pues al final, pues ya sabemos. O sea que normalmente digamos hay una o dos personas que son el líder y son los que mandan al resto se metan con alguien. Sí. No, hace los líderes pues se meten con otra persona y como tienen a otras personas que le siguen, sí, pues hacen lo mismo. ¿Y crees que podría haber solución? Porque, claro, meterse ahí en el medio puede ser peligroso, pues, porque si se metían con el chico, se puede meter, o no, el chico, sí. Me refiero niño o niña, se pueden luego meter también con vosotros. Yo creo que, bueno, entre comillas, con el líder, pues hablar con ese y que hable con una persona mayor y que ese, entre comillas, líder hable con la persona a la que le está haciendo bullying. O que se lo digan al profesor, el profesor hable con ese y luego el profesor que se lo diga a los padres. En plan, chivarse, bueno, pero anónimamente. No, pero hasta que consiga que el líder pues se ponga en el lugar de el que le hacen bullying. Claro, es que a veces no. Porque hasta que no se ponga, no va a parar. ¿En el colegio alguna vez habéis tratado este tema? ¿El profesor o en clase alguna vez habéis hablado del tema? Sí. Pues a ver, en el año pasado solíamos hablar de cosas así y pues nos ponían un vídeo, ¿no? Y el profesor les preguntaba a todos, ¿qué os parecen? Chicos, y todos contestaban mal, pero no decían nada más que mal. Y nosotros hicimos un corto de bullying. No lo acabamos, pero seguimos trabajando en eso. Ya para ir finalizando este debate que estamos teniendo, pues nos estamos quedando sin tiempo, vamos a ir con más cosas. A ver, si pudierais solucionar el tema, ¿cómo creéis que sería para beneficiar a todos, tanto a los que sufren hablar como... con una persona mayor. Exacto. O sea, si vosotros vierais bullying, lo que haríais sería hablar con una persona mayor. No, primero hablar con el chico o la chica que le está sucediendo, que se pueda arreglar, para animarle y motivarle, y luego hablar con sus padres y con los padres del que le está acosando. Y con el profesor. Con el director del colegio. Sí, es. Y le vamos a cerrar, como siempre, con un mensaje positivo, y es que hay que decir desde siempre no al bullying, y en el momento que veamos algo, pues hay que intentar solucionarlo. Siempre es mejor hablar, porque hablando al final se entiende la gente, ¿no? Siempre es mejor hablar y procurar que seamos todos amigos, porque cuanto más amigos tengamos, más felices seremos. Bueno, pues muchas gracias por este primer debate, y si os parece, pongo un tema musical, ¿de acuerdo? Vale. Hasta luego. Adiós. Se buscan valientes que expresen lo que sienten. Se buscan valientes que apoyen y defiendan al débil. Tú eres importante, tú sabes lo que pasa. No mires a otro lado, no le tengas miedo al malo. Se buscan valientes que ayuden y se enfrenten a Darth Vader. Y algún gamberro más que con abuso siempre van. A Chanta Bravucón. Y presta atención a la lección. Pasa ya la hoja que te quedas atrás. El respeto en esta página yo ya subrayé. Que la mochila si no hay libro no te debe pesar. Sé valiente y no permita lo que vistes ayer. Si hay alguien que se siente solo, si hay alguien que han dejado apartado, ahí ponte en su lugar. Yo ya estoy a su lado. Tú ponte en su lugar. Y el bravucón ha chantado. ¡Hey! ¡Chicos! Tiro yo para clase. No es justo que a mi compañero esto le pase. No confundas una broma con llegar al desfase. Hay que parar la situación, bastante ya se pasó. Nuestras rimas combativas no la vas a callar. A que si me pongo delante ya no vas a empujar. Ya no estás solo, compañero, no te va a pasar nada. Mirada al frente, una sonrisa y cabeza levantada. Si hay alguien que se siente solo, si hay alguien que han dejado apartado, ahí ponte en su lugar. Yo ya estoy a su lado. Tú ponte en su lugar. Y el bravucón ha chantado. Se buscan valientes que expresen lo que sienten. Se buscan valientes que apoyen y defiendan al débil. Tú eres importante, tú sabes lo que pasa. No mires a otro lado, no le tengas miedo al malo. Busca. valientes que expresen lo que sienten. Se buscan valientes que apoyen y defiendan al débil. Hoy por mí. Como juzgar, es tan fácil olvidar. Si te tengo cerca, llorar después tratando de limpiar mi piel. Herida de amor, tú que amenazas sin razón. Nada escondido en ti, no hay nada que me una a ti. Aún queda tanto por vivir, abriré los ojos hoy por mí. Nada que haga recordar aquella vida, aquel lugar, de tantas noches sin piedad. Un año más, no te preocupes, me decían las demás. No cambiará, suenan sirenas, me rompí como el cristal. Efecto Mariposa se formó en Málaga en 2001, la tierra natal de tres componentes de la banda. Los primeros componentes fueron Susana Alba, voz y guitarra, Frasco G, Ridguay, bajo, Alfredo Baón, batería y Raúl Osuna en los teclados, quien abandonaría la banda en 2004. En Madrid conocieron a Alfredo Baón, el nuevo miembro a la batería que se uniría al grupo. Durante 5 años estuvieron tocando en pequeños locales de Madrid o en improvisados conciertos mientras presentaban su maqueta por todas las discografías del país. Finalmente ficharon por Universal Music en España. Grabaron su primer álbum, titulado precisamente como el grupo Efecto Mariposa. Este álbum extrajo 3 sencillos, su primer éxito, Sola, y luego vinieron Inocencia y Cuerpo con Cuerpo. Además, en México también fue sencillo su canción Hoy por mí, que trata de la violencia de género. Precisamente ese es el tema elegido para escuchar en este programa tan especial que hoy estamos realizando. Os dejamos con él. ¿Cómo juzgar? Es tan difícil olvidar. Si te tengo cerca, llorar después, tratando de limpiar mi piel, herida de amor. Tú que amenazas sin razón, magia escondida. Abriré los ojos hoy por mí.

Ángel de Amor es una canción del cantante mexicano Fernando Olvera, vocalista de la banda Maná, que fue grabada el 3 de agosto de 2002 y perteneciente al álbum Revolución de Amor. Fue el primer sencillo de su sexto álbum. A través de esta canción, Maná denuncia la violencia de género mostrándonos la historia de una mujer que ha sido maltratada física y psicológicamente. También motiva a la mujer, pidiéndole que coja las riendas de su vida y que no se deje controlar por el hombre. El videoclip trata del mismo tema, una joven que vive una vida de ama de casa. El problema aquí es que la persona que eligió como compañero es adicto al alcohol y la maltrata física y psicológicamente. Desde hace mucho tiempo, la violación contra los derechos de las mujeres se ha presentado, viéndolo en hechos tan simples como cuando el hombre no dejaba participar a las mujeres en el mundo laboral. Cuando ya comenzaron a trabajar fuera de casa, fueron menospreciadas, ya que tenían un salario inferior al de los hombres, lo que conllevó a una desigualdad de género, y aún existen estos problemas. Podemos ver que las mujeres son menospreciadas, ya que cada 18 segundos una mujer es maltratada en algún lugar del mundo. Vamos ahora a escuchar con mucha atención la letra de este grupo mexicano, Ángel de Amor. Arena y mar, no te abandones,

Pon cabeza, corazón y habla. Tus imperfecciones deja ya de maquillar. El único que es raro es el que intenta ser normal. Cae debajo del cuerpo. Somos más que materia y hueso. Voy a estar bien atento. Ten mi mano si tienes miedo. Pues queridos oyentes, amigos y amigas, hasta aquí ha llegado este programa especial que hoy le hemos dedicado, como habéis podido comprobar, al bullying que en su día realizaron los chicos y que, como os decía al principio del programa, antes de resurgir de noticias violentas, queríamos precisamente recuperarlo para concienciar, para sacar a la luz ese problema que debemos solucionarlo entre todos. Pues nada, un abrazo y hasta el próximo programa de Menuda Hora, ya sabéis, el espacio de los niños autorizado para todos los públicos. Tenemos que marchar ya. Pero si te ha gustado el programa, lo puedes volver a escuchar la semana que viene, a esta misma hora, en este mismo punto del dial. Un beso a todos. Hasta la semana que viene.